Martes. No comprometerse. La historia bíblica muestra claramente la participación de Dios en la vida de los babilonios. Al relacionarse con el rey Nabucodonosor y más tarde con el rey Ciro, se describe a Dios como el Dios no solo de los hijos de Israel, sino también de todas las naciones. Lee Isaías 56:1-8. Piensa en la época en que fue escrito. ¿Qué punto importante se destaca aquí? Así ha dicho Jehová: guardad el derecho y practicad de la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga el eunuco: he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevé a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré en él a otros, junto con los ya reunidos. Lee Daniel 1, 6 y 7. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué razones tenían quienes los habían llevado cautivos para hacer esto? Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. El significado de los nombres era importante para las familias judías, y se daba nombre a los hijos muy cuidadosamente. Los nombres de Daniel: Dios es mi juez; Ananías: Dios ha favorecido; Misael: el que es lo que Dios es; y Azarías: Jehová ha ayudado. Reflejan la elevada prioridad que los padres daban a la vida espiritual de sus hijos. El alto oficial de Nabucodonosor, Aspenaz, les dio a los cuatro jóvenes judíos nombres babilónicos nuevos: Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego, que eran básicamente tributos a los dioses babilónicos. Pero eso fue lo más próximo que los cuatro jóvenes estarían de la idolatría, nombres sobre los cuales no tenían posibilidad de elección sino el aceptarlos. Bajo la bendición de Dios, pronto avanzaron a cargos prominentes en la corte y el gobierno de Babilonia. Después de su periodo de preparación, Aspenaz presentó a los cuatro jóvenes al rey. Este habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¡Qué tremendo testimonio de lo que Dios pudo hacer por medio de cuatro jóvenes fieles, tomados de la oscuridad de Jerusalén a la corte de la persona más poderosa del mundo! Estuvieron a la altura de la ocasión y adelante del rey como testigos del poder de Dios. ¿Por qué era aceptable que los cuatro jóvenes hebreos tomaran nombres paganos, pero no era aceptable para ellos comer la comida pagana? ¿Cómo trazamos la línea en nuestras propias vidas entre lo que son problemas meramente culturales y lo que son problemas morales y religiosos? Prepárate para analizarlo en tu clase.